Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas madrugadas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, sábados 12 y media de la madrugada, domingos 11 de la noche. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas y además con muy buenas sensaciones, porque esta semana se estrena una película muy importante. Y por otro lado, nosotros estrenamos pues un libro también importante con violines y música en el aire, todo muy cinematográfico. Ampliamos nuestro programa hablando también de literatura y hoy tenemos dos entrevistas. Concretamente hay que comentar que las dos entrevistas que tenemos hoy son con el director Joaquín Llamas, que estrena la película Perdona si te llamo amor. Una de las grandes producciones del cine español, que está rodada además en múltiples escenarios y que además nos trae una nueva versión de lo que es un bestseller en Italia, ¿no? Y después, en la segunda parte del programa, hablaremos con el escritor José Luis Fernández. Sí, sí, sí, un escritor de vocación que ha hecho una novela entre poesía y prosa y que nos va a llevar la imaginación a lugares verdaderamente impredecibles. Hablaremos con él en profundidad y veremos que a veces desde el cine nacen libros y de los libros nacen los cines. Y rápidamente de la taquilla destacar que no ha sido un fin de semana del todo bueno, el ¿no? Mundial ya está afectando a los cines, que Maléfica vuelve a ser el número uno, descendiendo un 47%, ojo, pero con apenas 845.000 euros, y los X-Men, Alfredo, que no terminan de funcionar, bajan al 2 y apenas llevan 3,7 millones de euros en total de recaudación. Y bueno, la permanente presencia del gran éxito del cine, que es nada menos que Ocho Apellidos, que sigue con un ritmo bastante importante. Yo creo que al final el pronóstico que tú hiciste de que iba a recuperar un tirón cuando llegasen las terrazas de verano, pues estará pronto ya, ¿no? La veremos. Poquito a poquito, aún quedan meses largos de verano. ¿Sí? Queda todo julio, todo agosto, parte de septiembre. Así que tiempo va a haber de ver el éxito del cine español en las terrazas de verano. Ha pasado ya de los 9 millones de espectadores y entonces pues se enrumba ya a su etapa final. ¿Puede alcanzar los 10 millones? No lo sabemos. Pero sea cual sea la cifra, será la película española que más espectadores ha tenido en toda la historia del cine. Y otra película española que ha funcionado bastante bien y que aún aguanta en algunas salas de nuestro país es Carmina y Amén, de Paco León, que lleva ya un total de casi los 2 millones de euros. Una cosa impresionante esta película, ¿eh? Una película que es un drama, que además golpea y que sin embargo la gente capta ese sentido del humor que tiene el director. Y cuando estuvo en una entrevista aquí y se lo preguntamos, me dio una sorpresa que me sorprendió, pero que tenía toda la razón. Nos dijo, es que a mí esta película me gusta mucho. A Alfredo le gusta mucho, al director le gusta mucho, a mí también y al público en general, porque la ha aceptado muy, pero que muy bien. Carmina y Amén, si no la han visto, véanla y verán cómo cambia su vida para todos. Y rápidamente ya nos vamos con la película de la semana. La película de la semana. Miki, Miki, levántate. ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? Por cierto, yo soy Miki. No te vas a librar de mí fácilmente. Entre nosotros todo es perfecto. ¿Qué significa entre nosotros? Pues que somos tan diferentes en todo que corremos el riesgo de enamorarnos. ¿Cuántos años tiene? Me llevas más de 20 años. Hola. Hola. ¿Pero por qué tienes tanto miedo? ¿Miedo de qué? Miedo al amor. Miedo al amor. Vamos a hablar con el director de la película de la semana, película que se estrena este fin de semana en la cartelera valenciana. Joaquín Llamas, muy buenas. Muy buenas, viva el amor. Perdona, viva el amor, perdona si te llamo amor. Bueno, adaptación de una exitosa novela, la tercera concretamente, de Federico Mocia, ¿eh? Complicado, ¿no?, adaptar este tipo de películas que en la que en el mundo editorial han arrasado en ventas. Bueno, es complicado porque tienes que, efectivamente, que adaptar una novela de muchísimo éxito, que ha leído muchísima gente, y además tener enfrente una película que ha hecho el mismísimo autor. Imagínate, uh-huh. Si es difícil. Sí, sí. Buenas noches, Joaquín. Te habla Alfredo. Hola. Proyeccionista. ¿Cómo estamos? Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, un pase de estos técnicos que hace la productora. Yo voy predispuesto a ver una película donde se ve una hermosísima adolescente y amores de este tipo. Y de repente me voy encontrando que yo me voy reflejando en la historia. Y los que nos escuchan saben que yo ya he pasado los 60. Y bueno, y digo, vamos a ver, es que yo también me podría enamorar. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta película que nos llega a todo tipo de espectadores? Bueno, pues yo creo que lo que pasa es que hemos intentado rescatar el espíritu de la novela. Uh-huh. Y un poco el mensaje de la novela es que todo el mundo puede enamorarse en cualquier momento y no sabe de quién. Y bueno, esto de enamorarse desde luego revitaliza, ¿eh? Porque parece ser como que si la vida volviera a empezar, como si fuera una segunda oportunidad. Es que yo creo que enamorarse, te lo digo porque esto estaba sintiendo mientras lo veía por la película, digo, esto de enamorarse otra vez es como una segunda oportunidad. No sé cuál es el sentido que has querido dar tú en el relato de esta hermosa historia. Bueno, yo el sentido que he querido darle es un poco lo que estás contando, es decir... ¿Sí? El amor, el sentirse enamorado, rejuvenece. Sí, ¿no? y fortalece. Bueno, yo la verdad... No solo físicamente. Sí, sí, sí. Y es verdad que lo que sucede en la película, quiero decir, ¿eso es posible de que haya un adolescente que es capaz de seducir a un hombre bastante más maduro que ella? Quiero decir, esto... Yo no había escuchado hablar de esto, ¿eh? Quiero decir, supongo que está en la novela, pero... Bueno, ¿cómo lo has llevado tú a la pantalla? Es una historia esta, es un poco mágica, bueno, ¿no? En principio, bueno, esto es una historia, no es la primera vez que... Sí. Se cuenta esta historia. Si te acuerdas, Lolita, sí, sí, en sí, última sí. instancia, lo que sí. pasa es que era Lolita era un poco perversa, ¿eh? Ella era perversa. Bueno, el fondo de historia puede ser el mismo, tratado de otra de otra manera. Sí. En este caso, hombre, lo tratamos de una manera mucho más dulce. Vital, mucho más dulce, sí. Y efectivamente de lo que hablamos es una historia de amor. Bueno, Joaquín, cuéntanos un poquito del reparto. Los secundarios son muy conocidos, sobre todo por series de televisión, y los protagonistas también son conocidos. Algunos de ellos ya han hecho alguna que otra película, pero también han funcionado muy bien en la televisión. Sí, bueno, pues empiezo por el mismo orden que, uh-huh. que has comenzado tú, por los secundarios, que son rostros muy conocidos de, sobre todo por sus papeles en televisión, pero por ello no son peores actores, son actores estupendos todos. Muy buenos, ¿sí? Tenemos a Pablo Chapela, conocidísimo por La Casa Vecina, Patricia Vico, de Hospital Central, tenemos a Andrea Duro, conocidísima por Físico-Química, Adrià Collado, La Casa Vecina, Jordi Rico, Tierra de Lobos, Irene Montalaz, sí. Irene Montalaz, que además ha trabajado sí. muchísimo conmigo, sí. Heredero, Riz, bueno, en fin. Muy buenos todos, como, sí. Todos actores estupendos. Y nuestros dos protagonistas, que son... Paloma y Daniele. Paloma Bloy y Daniele Liotti. Bueno, esta Paloma es un descubrimiento, quiero decir, yo no la había visto antes en la pantalla. Bueno, trabajó, tuvo un pequeño papel en Juana la Loca, creo, ¿no? Bueno, ese fue Daniele. Ese es Daniele, sí, en Juana la Loca. Daniele en Juana la Loca era Felipe el Hermoso. Ya. No me preguntes por qué, pero era Felipe el Hermoso. Ya. Y bueno, también hizo Piedras. Sí, sí, sí. Y La Herencia Valdemar. Pero pensando en ella es más que una adolescente, ¿eh? Es una mujer que efectivamente puedes decir que tiene 17 años, pero es una mujer madura, con una disposición absoluta de decir, este hombre me gusta y yo voy a por él. Bueno, es una cosa que nos desborda, al espectador normal nos desborda, para bien, ¿eh? Quiero decir, entramos perfectamente. evidentemente, como toda mujer, es bastante más inteligente que los hombres, pues bueno, si te das cuenta, el universo masculino, tanto el juvenil como el adulto, pues a veces le falta un poco de madurez. Sí, efectivamente. Quizá por eso nos sentimos identificados. Ya. Y ella, a pesar de ser una chica muy joven, es una chica inteligente con las ideas muy, muy claras. Bueno, en esta producción habéis contado también con el apoyo de Telecinco Cinema, ¿no? Que está de moda, ¿no? Por una película que, bueno, que ha triunfado bastante en taquilla. Está de moda, sí, está de moda. Vamos a intentar nosotros tener un par de apellidos italianos. A ver si tenemos suerte. Pues yo creo que sí, ¿eh? Bueno, la película, aparte de todo esto de lo que estamos hablando de los actores y de la historia, tiene un elemento que además se te mete dentro y que es como un protagonista más, y son los escenarios. ¿Eso los has elegido tú? Háblanos un poco de los escenarios, porque son un poco mágicos todos también, ¿no? Bueno, si recordáis la novela, sí. Hay un icono en la novela que es el faro. Efectivamente. Que realmente la novela no es que tenga excesivo protagonismo, pero sí es un icono. Y entonces, bueno, desde el principio mi empeño, que además lo puedo decir como porque es el comienzo de la película, sí. Mi empeño siempre fue buscar un faro donde a cualquiera le gustaría irse a vivir. Bueno, o por lo menos a pasar una buena temporada. Y la verdad es que fue un poco el azote de producción, pobrecitos míos, que tuvieron que soportar el irnos al faro, que estaba más lejos. Ya, pero es más inaccesible. Sí, no, pero te hace conectar con una historia verdaderamente romántica. ¿Se puede saber dónde está ese faro? Claro, en Cadaqués. Ah, pero no es el faro el faro grande, quiero decir. ¿Hay un faro? es uno más pequeñito. Ah, vale. Solo se puede llegar, sí. Bueno, además entra un poco dentro de la leyenda de la película, es decir, al faro teníamos que acceder en lanchas. Porque andando era complicado, así no puedes acceder en automóvil. Es un faro inaccesible, alejado, romántico, para perderse, ¿no? Con unas vistas maravillosas, debe ser el primer punto de la península donde ves amanecer. Y bueno, pues así se entiende. Bueno, hay que comentar que Joaquín Llamas es un director curtido y mucho en series de televisión de éxito, como Acusados o Tierra de Lobos. Bueno, curtido. Bueno, series también que han funcionado bastante bien en televisión. Sí. Algo hemos hecho. Bueno, la verdad es que cambiará mucho, me imagino, que de dirigir en televisión al cine, ¿no? Me imagino que será totalmente, todo el mundo que lo comenta, diferente, por completo. Sobre todo más rápido. Uh-huh. ¿Así? ¿El cine más rápido? No, la televisión. La tele. Lo que pasa es que te hace tener mucho músculo. Sí. Te da veteranía. Te hace ejercitar, ya. Te hace resolver los problemas de una manera muy rápida. ¿Y qué recuerdas del rodaje? Cuéntanos algún episodio que recuerdes con cariño o con emoción. Porque la película está llena de emociones, ¿eh? Empezando por el arranque, que sale en todos los trailers, que es el impacto, y que yo en ese momento lo primero que pienso es ¿cómo han conseguido esto? Porque me parece imposible que eso pueda hacerse en un rodaje. Y parece de verdad un accidente. Cuenta que soy un espectador bastante inocente, ¿no? A pesar de mis años de espectador. Bueno, algo de real tiene porque efectivamente alguien tuvo que chocar contra ese coche. Ya, hay un especialista ahí. Hay un poquito de truco, pero ya. Sí, efectivamente hubo choque. Y recordar, pues recuerdo con muchísimo cariño los dos días que estuvimos en el faro. De hecho, hubo un momento que lo recordamos como el espíritu de Cadaqués. Sí. Porque fueron dos días muy divertidos en el faro. Es que es lógico. Claro. Cadaqués estaba casi vacío porque ya el verano había terminado. Estábamos en noviembre. Sí. El día era espectacular. Ahí se enamoraron. Ya lo viste en la película, las vistas eran preciosas, día estupendo, la noche fue muy divertida. Bueno, ese lugar es también mítico porque ahí se enamoraron, ¿no? Gala y efectivamente. Y Dalí, y bueno, uno de los grandes amores de todos los tiempos. Una buena elección, ¿eh? Una buena elección para ese lugar. Pues llega el verano, época estival, y yo creo que una época muy idónea para ver una bonita película romántica como Perdona si te llamo amor. Así bueno, que yo animo a todo el mundo que vaya a verla. Pues sí. Joaquín Llamas, felicidades por la película y suerte. Oye, muchísimas gracias. Oye, mucha suerte y nos vamos a ver la película otra vez porque creo que la vamos a disfrutar mejor. Pues te la agradezco y nada, insisto, animo a todo el mundo que la vea y sí. Espero que les guste. Felicidades, gracias, Joaquín, por la película. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Adiós. Bien, y después de la entrevista de la semana, del principal estreno, hay más películas que vamos a hablar brevemente, que se estrena este fin de semana en nuestra cartelera, como yo, por ejemplo, Yo Frankenstein, una adaptación, no del libro, del cómic a la gran pantalla, por lo tanto una nueva adaptación que veremos a ver si convence al público. Desde luego al público norteamericano no la ha convencido porque la película fracasó estrepitosamente en aquel país. Veremos, Alfredo, qué tal funciona en nuestra taquilla. A ver. Yo creo que la taquilla está deseando que lleguen nuevas películas, ¿no? Está deseando. Como una comedia que es La Jaula Dorada. Unas vivencias de dos inmigrantes portugueses queridos por sus vecinos franceses. Es una ópera prima de Rubén Alves. Y en el reparto destacará Joaquín de Almeida, una película que, por cierto, en el 2013 fue la más taquillera en Portugal. Bueno, yo creo que esta es una historia que no se la puede perder nadie, porque María, se llama la protagonista, y José, pues viven más de 30 años en París, y yo creo que esa es una vida, ¿eh? Vivir 30 años en una ciudad te hace perder la distancia de tu lugar de origen, y así lo habían asumido ellos, se habían olvidado que eran oriundos de un lugar lejano, pero de repente pues les llega un golpe de la fortuna, tienen que volver a Portugal a recoger ese golpe de la fortuna, y entonces a partir de ahí llega una comedia en la que se demuestra que los franceses no pueden permitir que la gente que quieren vuelva a otro sitio. Os vais a reír mucho, vais a disfrutar de lo que es uno de los grandes actores de la historia del cine, Joaquín Almeida. Que casi siempre ha hecho de malo en las películas norteamericanas. Pues sí, efectivamente. Tuvo una época en que hacía de persona ahora mismo perversa, ¿no? Creo que fue Peligro Inminente con Harrison Ford. Sí. Que era un narcotraficante muy malo, muy malo. El de narcotraficante lo ha hecho siempre muy bien. Y bueno, pues es uno de los grandes actores que hay que disfrutar de él, y invitamos a que lo disfrutéis en esta película La Jaula Dorada. Nos vamos ya con el Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Nuestro compañero Alfredo Proyeccionista entrevista a José Luis Fernández, licenciado en Filología y profesor de Literatura Española, que publica su primera novela titulada Pinceladas de Armonía, en el que describe como un mundo imaginario en 17 capítulos con distintos personajes. Bueno, José Luis, cuando nosotros leemos tu novela nos quedamos impactados y conmovidos por distintas cosas, por la gran cantidad de personajes que tiene, que son todos imaginativos, y también por los escenarios que se crean, pero se percibe en la parte del fondo algo inusual, y es una gran musicalidad. ¿Eso qué inspiración tiene, esa musicalidad que tiene tu libro? Bueno, esto es un rasgo en la obra, ¿no? Frente a la narración lineal, la musicalidad de las palabras y de las asociaciones entre ellas es una constante. En este sentido, la musicalidad es un ejemplo de coherencia extrema en el relato, ¿no? ¿Y hay algunas influencias? Teniendo como tiene armonía un cielo de violines, la repercusión de ritmos melódicos está más que cantada. Y hay mucha imaginación, muy liberada, ¿no? ¿Una canción? ¿Te suena alguna canción? Hombre, sí, hay influencia de clásicos, pues como ABBA, Tequila, Beatles. Beatles. Entonces, Lucy in the Sky. Sí, dime. On the late skies, somebody calls you, you answer quite. Nuestro compañero Ramón Ferrer estaba al tanto y... Correcto, qué acierto. Y bueno, pues hablando de Pinceladas de Armonía, nos propone descubrir un mundo inesperado. Tiene un estilo narrativo singular que nos atrapa, pero sobre todo sus personajes tienen un especial efecto sobre el lector. Nos incentivan con una creatividad que está presente permanentemente conforme avanzamos en las páginas, esa creatividad nos desborda. ¿Cómo surgió esta obra tan singular? Cuéntanos cómo fue desarrollándose a lo largo de cada una de sus páginas. Bueno, surgió de forma espontánea. Todo fue muy, muy cadencioso, muy, muy placentero, ¿no? Si los personajes eran caleidoscópicos, era porque los paisajes de armonía también resultaban caleidoscópicos, ¿no? Los personajes obviamente tenían que serlo por coherencia también y por supuesto el estilo narrativo. Y nada mejor que el conceptismo para moldear esta aventura literaria surrealista. La obra transmite muchos aspectos: la confianza en las relaciones humanas, en el futuro, la importancia ineludible de la creatividad, siempre desde una actitud optimista, y además todo esto lo hace sentir lo próximo, creíble. El lector materializa una ensoñación estimulante. Sí. ¿Eso que nos transmite es posible? ¿Es posible una sociedad como la que estás contando, con tantas soluciones para la vida cotidiana? ¿Qué hace falta para acercarse a esa realidad que nos propones? La sociedad será lo que nosotros queramos que sea. El sueño es posible. El camino para transformar la sociedad capitalista pasa por cambiar su concepción vital. El eje vertebrador de nuestra sociedad es la economía. Esto es una imprudencia, una falta de tacto. Sí. La base de nuestra sociedad debe ser el ser humano. No es la economía lo que ha de mejorar. Ha de mejorar el ser humano. Y si mejora el ser humano, mejorará la economía. Es que es así de sencillo. Y en armonía se sugiere la cultura como opción de mejora. Sí. Pero no te hablo de erudición ni de alta filosofía. Te hablo de algo más básico, te hablo de inteligencia sensitiva. Sí. Y esa inteligencia sensitiva es la que nos llevará a la inteligencia creativa. Y desde la creación podemos transformar esta sociedad cotidiana que no nos satisface. Y cuando leemos a estos personajes, todos ellos están tan sugerentes, todos trabajan, ¿no? Si tienen una disposición hacia el hecho de trabajar. Que estamos un poco olvidados de esa disponibilidad. Sí, sí, todos trabajan y además cada personaje de armonía busca su lugar en el mundo y una vez descubierto lucha por él, ¿sabes? Cada cual encuentra el vergel ocupacional y disfruta de él y se han preparado para poder vivir de lo que les gusta. ¿No? Aquí tenemos cocineros, hortelanos, carpinteros, docentes, músicos, empresarios, hasta diseñadores de arcoíris. Gimnasios, jardines, modelos, aparecen los oficios más inesperados, pero correcto. Todos lo hacen con llegamos con hasta tener a diseñadores de arcoíris, sí, catadores sí, sí. De aguas, es maravilloso. Sí, es una prosa muy poética la de tu relato, y con ella vas acariciando la imaginación del lector, y lo haces soñar con estos protagonistas. Son personajes, todos, aquellos, quisiéramos que fuéramos nuestros amigos, ¿no? Sí. ¿Cómo nacen? Explícanos cómo puede surgir en tu imaginación ese tipo de personas. Bueno, ellos nacen relacionándose. Uh-huh. Se relacionan desde la bonomía, desde el respeto, desde la alegría de vivir. Hay mucho humor en armonía. Uh-huh. Los personajes de armonía, ante todo, son muy divertidos. ¿Y quién no quiere tener amigos así? Claro, claro, es que no es habitual, ¿no? Y claro. Por otro lado, se siente una sensación extraña porque no hay malintencionados. ¿Por qué no hay malintencionados en armonía? Bueno, yo te contesto con otra pregunta. ¿Tiene que haberlos? Ah, no lo sé, por ahí hay muchos, ¿no? Esa palabra maldita que no me atrevo a pronunciar, esa de corrupción, se escucha mucho, ¿no? Qué mal suena, es... Sí. Ah, qué poco eufónica es esa palabra... Qué triste, ¿no?, que lo nocivo se convierta en permanente normalidad, ¿no? Pues no, aquí preferemos otras opciones. Ellos son capaces de integrar, de ser didácticos y convertir a los malintencionados en bonomía, como dices tú, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que habituarnos a este tipo de opciones, son las correctas. Y bueno, pues en un momento en que la comunicación objetiva está imponiendo términos racionales y duros como crisis o competitividad, tú propones un espacio alternativo, una hermosa exaltación de la cultura, como si las respuestas a las palabras que nos inquietan se pudiesen encontrar en el enriquecimiento del lenguaje, en claro. la difusión de los valores universales, en la confianza de nosotros mismos. ¿Tan importante crees que puede ser el desarrollo de la cultura para consolidar nuestro horizonte? Pues sí, el pueblo es ingenio verbal, el pueblo prospera con las palabras y si progresa con las palabras hay que apoyarlas, es nuestro patrimonio. En armonía las ideas que se transmiten son positivas, son saludables, ¿no? Se intenta defender la dignidad humana y actualmente en nuestra sociedad la crisis económica nace de la crisis de valores. Y los valores hay que aprenderlos y hay que asimilarlos desde niños, ¿no? Hemos ido creciendo trajeados de ética y probidad. Una persona honrada nunca prevaricaría, ni blanquearía, ni estafaría. Y en armonía cada personaje pues busca su lugar en el mundo y una vez descubierto pues lucha por él y se encuentran en un vergel ocupacional y disfrutan de él y bueno, y se han preparado para poder vivir lo que les gusta. Eso es la principal virtud de armonía. Los que la leen inmediatamente la perciben. Es una sociedad en la que la disponibilidad de todos al trabajo, a la creatividad, el autor nos conduce a soluciones inesperadas y en la que al final llegamos a una conclusión. La cultura, el buen querer, el ser, puede ser una respuesta a los problemas tan profundos de nuestro tiempo. Muchas gracias por haber hecho este libro y sobre todo muchas gracias por permitirnos que lo recomendemos una y otra vez. Bueno, este pues es un libro que hay que recomendárselo a jóvenes, a mayores, adultos. No hay edad para leer este libro. Todos deberían leerlo. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Pues muchas gracias a vosotros y a insistir en la importancia de la cultura, ¿no? La cultura es fundamental. Anula lo dañino y facilita el camino para mejorar la sociedad. Que tengas mucho éxito en las librerías. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Hasta ahora, un abrazo. Venga, a ti. Bien, y en la recta final de nuestro agarro como pueda de este fin de semana aquí en la 97.7 Radio tenemos que hablar, como no, de Cinema Jove, que arranca del 20 al 27 de este mes de junio y vamos a ver, entre otras secciones, el ciclo sobre la Gran Guerra, que lo podremos ver en el edificio Rialto, actores tras la cámara, veremos películas noveles de actores jóvenes como Leticia Dolera o Eduardo Casanova. Oye, pues es una buena oportunidad para encontrarte con las nuevas generaciones que hacen el cine que veremos mañana. Y eso, hacerlo hoy, me parece que es una de las mejores situaciones y soluciones que se da al futuro del cine. Verlo cuanto antes. No siempre consiguen hacerlo los festivales, y en este caso, Festival de Cinema Jove sí que lo ha conseguido. Y también tenemos, bueno, Los Viveros, en un sitio ideal ahora cuando hace calor para ir a ver cine, Cuadernos de Rodaje, veremos las películas favoritas del gran director español Gonzalo Suárez. La sección oficial de cortos la veremos en la sala José Sancho y de largometrajes en la sala Luis García Berlanga. Para poder ver toda la amplia programación de Cinema Jove del festival dirigido por Rafa Maluenda en el Centro Cultural Bancaisa, Teatro Principal, Inauguración y Clausura, en las GAE, Rialto, en las dos salas, Luis García Berlanga y José Sancho, Instituto Francés, IBAM y Jardines de Viveros. ¿El precio para ver Cinema Jove? Pues bueno, 2 euros ir al cine cuesta, el bono de 10 sesiones 15 euros y las reducidas un euro. Pues no me lo pierdo. Nos vemos en Cinema Llobe, todos. Ahora, a aprovecharlo. Pues toda una semana de cine que va a vivir Valencia con Cinema Llobe. Alfredo, volvemos la próxima semana. Y con muy buenas películas y nuevas situaciones. Hasta entonces. Recordar, como siempre, el próximo fin de semana más cine en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa dedica al mundo del séptimo arte. Ir al cine y que la fuerza te acompañe.